Sus vientos huracanados se extienden hacia afuera hasta 95 kilómetros del centro y los vientos de fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera 280 kilómetros. Este es el tamaño del huracán, le diría yo, el tamaño del animal que viene hacia estas costas y que esta noche se encuentra, repito, a solo 220 kilómetros de esta costa. Muy buenos días, hoy es martes, martes 20 de agosto y Din ya está golpeando Tierra Azteca. Y me da muchísimo gusto compartir con usted la noticia de que la libramos, de que la brincamos, de que el huracán, un poderoso, un enorme huracán, pasó sin dejar daños de consideración. Sí, sí lastimó, desde luego, sí lastimó diferentes zonas de la costa. Lo que usted acaba de escuchar, seguramente ya lo reconoció, es parte de la cobertura que en el caso de las televisoras se realizó del huracán Dean, para hablar sobre cómo estamos los medios de comunicación en general aproximándonos a este tipo de fenómenos. En esta mesa nos acompaña el maestro Raimundo Riva Palacio, periodista, usted lo conoce muy bien, director editorial del Universal Gráfico, columnista del Universal, colaborador también de Proyecto 40. Raimundo, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, mucho gusto en estar contigo. Al contrario, ¿cómo entender este equilibrio, digamos, para aproximarnos a estas coberturas? ¿Cuál es tu percepción, de por lo pronto, en el caso de Dean? Bueno, en el caso de Dean y la cobertura en la televisión mexicana, pues mira, honestamente, y perdóname lo que voy a decir, pero yo prefiero seguir viendo Lost y CSI que ver la cobertura noticiosa, porque para mí lo que han hecho no es una cobertura noticiosa, sino como lo han venido acostumbrando ya a lo largo de varios años, lo que hacen es espectáculo, no hacen información. El énfasis en la voz, el tipo de, como le llaman en televisión, de piezas en la televisión, el tipo de entrada al momento de ir presentando las cosas, elevan las expectativas ante el consumidor de información de una manera como que lo que viene es el apocalipsis, y luego no saben cómo regresar a los puntos en los cuales deberían de haber comenzado, porque hay una decepción entre el consumidor, porque como escuchábamos en una de las entradas, viene el animal, y pues resulta que el animal no hizo nada cuando llegó a las costas, ahora es cuando está haciendo sobre territorio. Es decir, para hacer una pequeña síntesis de esta primera pregunta, es mucho más espectáculo que información. No estamos aportando elementos o nuestras televisoras no están aportando elementos de información a un consumidor de una manera que lo pueda procesar, que lo pueda analizar, que lo pueda llevar a reflexionar, pero sobre todo que lo pueda llevar a estar informado, y nos están transmitiendo dramas, nos están transmitiendo la perspectiva de que vienen las catástrofes, y por supuesto lo que están generando porque además hay una saturación de este tipo de informaciones, sí. Es una desinformación. Hay una corriente, lo conoces bien, de algunos autores, Sigmund Bauman, por ejemplo, acaba de publicar un libro al respecto, sobre el papel de los medios como difusores de miedo, como una especie de impulsores de ciertos estados de ánimo que estimulan ciertamente el consumo de la misma información. Sí, aunque lo ubican mucho más en el contexto de la guerra contra el terrorismo y el manejo de las alertas, ¿verdad? Siempre alerta naranja, alerta roja, que forman parte de la construcción de una agenda política del gobierno en turno, ¿no? Está mucho más enfocado en este tipo de construcción de consensos para gobierno. Creo que ni siquiera nosotros hemos llegado, bueno, no creo, no hemos llegado nosotros a esos niveles de sofisticación. Aquí es un asunto de ratings en la primera media hora de los noticieros, a través de lo que sí, efectivamente coincido, la transmisión o generación de miedos, Mario. ¿Es un fenómeno exclusivo de la televisión o se puede ser extensiva esta crítica a la radio o a los medios impresos? Bueno, la radio y la televisión en este sentido operan de una manera más o menos similar, por la sencilla razón de que los principales o la mayoría de los principales conductores en los noticieros de televisión también tienen espacios de radio. Entonces no es común que en este tipo de acontecimientos se cambien las chaquetas de una salida a otra. En caso de política, sí, cuando son asuntos políticos son mucho más liberales, políticamente hablando, en la radio que en la televisión, pero en este caso no, hay una extensión por completo de este tipo de dramatización de los acontecimientos. Ahora, se dice un poco en defensa de estos señalamientos que estamos haciendo, que es la necesidad de fomentar la protección civil, de advertir a la población sobre las amenazas que vienen, y que en ese sentido se estaría cumpliendo con una especie de función social. Bueno, la función social es informar. Da la casualidad que las informaciones con respecto a la prevención civil fueron prácticamente posteriores, porque lo que estuvieron alimentando es la manera como venía Dean, pero no es la forma como están dando algunos elementos, sino el énfasis en los tonos de la voz, el énfasis en ciertos enfoques totalmente plañideros de la información, el énfasis en ciertas imágenes, pero no hay ese mismo énfasis en términos de preparativos, de logística, y el argumento que por supuesto no lo van a escribir es un asunto de rating. Raimundo, estamos en este momento enlazados con Paraguay en el espacio del doctor Benjamín Fernández Bogado, a quien saludo con gusto. Doctor Fernández, buenos días. Muy buenos días para México y un saludo cordial también para Raimundo Riva Palacio, a quien conocí en Cambridge, Estados Unidos. Somos dos ex becarios Niemann, lo conocí en el año 2000, así que un abrazo grande también para Raimundo, a quien sigo su tarea periodística con frecuencia. No, un abrazo para ti. Doctor Fernández, como ya escuchó usted, estamos conversando sobre la cobertura de los desastres naturales y advertíamos que por lo menos en el caso mexicano parece que lo que predomina es un poco la búsqueda del rating. ¿Cómo percibe usted este tema en el caso de Paraguay y en general en los casos internacionales? Es evidente que la cultura informativa ha pasado a ser parte de la llamada cultura del espectáculo y todo aquello que someta a la audiencia a un nivel de polémica, de agravamiento, de agrandamiento y de utilización del dolor, del llanto, de la muerte, pasa a ser parte de un espectáculo cotidiano que la gente quiere ver reflejado. Yo he sido gerente de noticias de televisión durante mucho tiempo y soy un ferviente crítico a la utilización de los medios de comunicación con este propósito. De hecho, vuelvo a Harvard en estos meses para ser profesor visitante sobre el tema de la relación entre los medios de comunicación y la violencia. En el Paraguay ocurre una cosa que es realmente agraviante. Hay una cámara puesta en televisión todos los días a las 5:30 de la mañana frente al hospital de traumas y el reportero cuenta la historia de cualquier persona que haya ingresado a ella, independientemente que el personaje sea relevante o no. La cuestión es contar cuántos crímenes, cuántas personas asesinadas, cuántas personas agraviadas por la violencia cotidiana. Pero es parte de ese morboso espectáculo de la civilización del espectáculo que hoy hace de la polémica, hace de lo escandaloso y hace de los desastres naturales un escenario de ejemplificación. Maestro Raimundo Riva Palacio, en este enlace que tenemos con Radio Libre en Paraguay, ¿y qué desafíos implica esto para la prensa escrita cuando parece que lo que se imponen son los criterios de espectáculo, como señalaba el doctor Fernández? Bueno, para la prensa escrita es algo que debería ser algo, mucho más sencillo, es una reinvención de la prensa escrita, pero en realidad esto en sí mismo no es el único desafío. Yo creo que el desafío para la prensa escrita se ubica mucho más en la información en línea, en lo que es Internet, y la manera como reasume su papel la prensa escrita desde un punto de vista mucho más analítico, mucho más enfocado al análisis de los contextos, que por razones de formato, de espacios, de tiempos, medios electrónicos no le permiten hacer con tanta libertad. Claro, esto significa que los viejos tiempos de los tirajes monumentales de la prensa escrita ya quedaron en antaño, se van a convertir más y deberían de ubicarse, de enfocarse mucho más a ser medios de nicho, ¿verdad? Para poder resolver el problema de la información en tiempo real y al mismo tiempo necesidades de información contextualizada y analítica que requiere también una sociedad. Que agregaría un reto ahí, que es que cuando la gente recibe el periódico en la mañana, pues prácticamente por la cobertura que han realizado justamente Internet, radio y televisión, ya está enterado, digamos. y en ese sentido tendría que ofrecer algo distinto para seguir siendo algo atractivo. Doctor Fernández, ¿cómo ve este tema? Creo que es un gran desafío para el lenguaje y especialmente para la capacidad de poder contar algo en el que el suceso se ha desbordado sobre la base de que la única legitimación que tiene es cuando se ve, cuando se observa, que es lo que ha sido la gran fuerza de los elementos audiovisuales y que ahora también nos desafían profundamente desde el ámbito de las nuevas tecnologías emergentes, que bien lo reafirmó Raimundo en ese sentido. Creo que lo que cuesta y lo que vale para la prensa escrita es una reinvención a partir del lenguaje, a contar historias que la gente vuelva a creer, porque también la gente conoce y sabe que detrás de esta civilización del espectáculo, donde hay polémica, donde hay agravio, donde hay insulto, donde hay morbo, donde hay una exaltación de lo banal, de lo superficial en muchos de los casos, también hay un incierto y un elevado nivel de hartazgo hacia ese tipo de cosas que cada vez por repetido se vuelve cada vez más insultante y por lo tanto menos creíble. Creo que hay un desafío interesante para la prensa escrita, reinventarse a partir de un lenguaje que sea motivante, que sea contextualizante y que realmente nos permita entender esa realidad de manera más clara. Y este tema nos remite a la necesidad de la autocrítica en los medios de comunicación. Doctor Benjamín Fernández, Bogado, ¿en Paraguay se da este debate en torno a la actuación de los medios? Se ha dado. En los últimos tiempos ha ocurrido un caso muy particular en que una boa supuestamente se había engullido a una persona. La prensa puso en titulares contando que una boa constrictora se había comido a una persona. Después se comprobó que tal persona nunca fue comida y que no hay ninguna boa de ese tamaño que pueda comerse a un ser humano. El presidente de la República utiliza de manera reiterada, atacando a la prensa, diciendo que ella no contrastó la información, no cribó la información, y por lo tanto el haber puesto de manera escandalosa fue un elemento deslegitimador de la prensa ante la sociedad paraguaya en su contexto. Yo creo que nos desafía profundamente a no tener que vivir apurados por tratar de reflejar lo escandaloso como una forma de atrapar la atención, porque no toda información es noticia y creo que eso es una cuestión que también por principio deberíamos volver a repensarlo todos los comunicadores. Y esa situación escandalosa de la boa constrictora que se comió supuestamente a una persona ha llevado a una visión más autocrítica y también al reconocimiento de grandes debilidades del ejercicio del periodismo paraguayo. Raimundo Rivas Palacio, te preguntaría también por la autocrítica sobre los medios en México. Bueno, a mí me da vergüenza lo que sucede en México, ¿eh? Y me da más vergüenza escuchar este tipo de reacción en una sociedad latinoamericana, paraguaya, de cómo interactúan y cómo hacen un proceso de reflexión autocrítica. Yo pondría el ejemplo contrario. Hace varios años tuvimos un fenómeno que sucedió con aquel famoso hombre animal extraño, misterioso, al que identificamos como el chupacabra. Claro, todo un fenómeno. Que modificó inclusive patrones de comportamiento en algunas comunidades en Sinaloa, en el norte del país, derivado de la cobertura delirante de la televisión mexicana. Y por supuesto que fue desapareciendo de manera gradual y nunca hicimos ni la reflexión, ni menos aún la autocrítica que hicieron con este caso fascinante de la boa en Paraguay. No estamos nosotros en la cultura de la autocrítica, estamos en un esquema de vida de autocomplacencia. Creo que entre muchos países latinoamericanos, que es donde nosotros podemos establecer nuestros referentes y analogías, sí, estamos muy retrasados en este proceso de seriedad, en este proceso de profesionalización de los medios y en este mecanismo de pesos y contrapesos que para los medios de comunicación solamente tienen los propios medios de comunicación y los consumidores de la información. Eso te podría decir yo, Mario. Que justamente nos remite también a la otra cara que ya señalabas tú, la formación de audiencias críticas. Doctor Benjamín Fernández, en este sentido, ¿cómo percibe la situación en Paraguay y la situación en América Latina en general? Como un gran desafío, es una gran materia pendiente de los medios, no solamente reflejar un texto, sino también tratar de entender y hacer comprender el contexto y qué es lo anterior a eso. Yo creo que hoy la prensa calla más que aquello que cuenta, creo que tiene grandes dificultades para poder explicar las coordenadas del mundo en el que vivimos, cuesta mucho a la prensa ser los nuevos exégetas o intérpretes y está mucho en el papel del legislador, de decir lo que tiene que hacer. Ante este nivel de poca credibilidad en la política y en las instituciones, la prensa se siente a veces demasiado cómoda en ser a la mañana policía, a la tarde juez y a la noche cura. O sea, detiene, condena y absuelve o perdona. Pero que en realidad debería hacernos pensar seriamente sobre qué tipo de sociedades democráticas estamos construyendo. Y a veces esa posición extremadamente cómoda y soberbia de la prensa de creerse poder y no contrapoder y ser fundamentalmente un elemento del poder al servicio de otros poderes y no de servicio al ciudadano para que ese sea poder eligiendo y modelando democracias que se le parezcan y democracias que realmente respondan a los grandes desafíos emergentes. Raimundo Riva Palacio. Bueno, yo suscribo 100% lo que acaba de decir el doctor. Yo únicamente añadiría trabajaría sobre este papel que él menciona de la prensa de explicar las cosas. Esa es una función central, la explicación. Por eso la prensa es el intermediario entre, digamos, un hecho y la sociedad, porque tiene esa función, tiene esa responsabilidad de ir explicando, de ir contextualizando. Y también añadiría yo en este sentido algunas fases adicionales de los desafíos, retomando un poco una pregunta anterior, que es, en el caso particular de México, ¿qué era lo que hacía la prensa? Hacía de las famosas 5 o 6 preguntas, se quiera ver, que tenía que responder sí. La prensa para poder satisfacer a un mercado. Lo que hicimos durante décadas es decir el qué, que sucedió, y el quién, el autor. Sin explicar lo demás. Sin explicar nada. Gradualmente fuimos tratando, sin llegar jamás al mínimo óptimo, de decir el por qué sucedían las cosas. Que se convierte. Exactamente, porque da exactamente lo mismo el qué si no se dice el por qué, porque no se entiende cuál es la consecuencia ni la profundidad. Por supuesto. Trascendencia. Sin duda, Raimundo, ¿no? Uno de los grandes desafíos, el tema da para mucho más, lamentablemente el tiempo se por nos supuesto. Está acabando, y terminamos este enlace con Radio Libre en Paraguay, con el doctor Benjamín Fernández, abogado, a quien agradezco mucho esta participación. Un saludo cordial, un abrazo grande para los oyentes de esta gran emisora ahí en México, y también para mi gran amigo Raimundo Riva Palacio. Te mando un fuerte abrazo. Y agradezco también a Raimundo Riva Palacio, periodista del Universal, por estos momentos de reflexión sobre el papel de los medios de comunicación. Raimundo, muchísimas gracias. No, un abrazo, María, muchas gracias. Gracias, hasta luego.